una noticia para usted. No me la diga, que ya la sé. Bills gusta más y quita la sed. Una vez me lo dijeron y nunca más lo olvidé. Bills gusta más y quita la sed. Tome Bills. A rica y sana nadie le gana. Bills, el refresco de fama mundial.